Buenas tardes, oyente de Carpe Diem, programa número 6 ya. Número 6, exactamente. Me presento, mi nombre es Diego Prat, estoy al lado con mi amigo Ramiro Rama Grimó. El Rasta, alias el Rasta Grimó. Y bueno, para hoy en Carpe Diem vamos a tener muchísimas bandas. Tenemos una banda invitada que se llama Rodolfo con Todo. Además tenemos consigna. ¿La consigna de hoy cuál es? Bueno, la consigna de hoy es media flashera. Dice, si tuvieras la máquina del tiempo para viajar al futuro o al pasado, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te llevarías algo? ¿Con quién te gustaría encontrarte? Es una consigna media rebuscada y media flashera y media... Es para que se puedan expresar y puedan decir un montón de cosas. Sí, para saber qué es lo que te hubiese gustado ser. Claro, ¿qué te hubiera gustado hacer? O sea, ¿qué papel cumplirías vos también en un pasado? Ponele, me gustaría ir a, no sé, a antes... A ver a vos, por ejemplo. Claro, a ver a Bob Marley, un recital de Bob Marley, o no sé. Qué sé yo, un montón de cosas poder hacer. Sí, si puedes viajar en el pasado. A mí me hubiese gustado poder ver a Maradona. Eso, estar en el Mundial. O ver, presenciar el gol de Maradona contra los ingleses. ¿No te hubiera gustado estar ahí en ese momento? Y hubiese estado bueno. Creo que a todos. O ver a Ali, ¿no? Ali, te juro que me pone la piel. Sí, sí. Bueno, me encanta el boxeo y Ali es... ¿Y a dónde pueden llamar para...? Pueden llamar al 4224-4130 o si no, comunicarse vía Facebook en RK espacio Carpe Diem. Todo junto, Carpe Diem. Ahí nos responden la consigna y... Y nada, vamos a estar riéndonos un rato, vamos a estar participando por un CD de Hoffman, que son los chicos que vinieron en el programa anterior, y vamos a estar... Regalando también, bueno, la sorteando, sí, la invitación para la cena para dos personas de la pizzería Las Flores, que quedan Las Flores 428 en Wilde, y también las consumiciones para el Bar Geek. Sí, el Bar Geek para este fin de semana, que queda en Garibaldi 287 Quilmes. Contame, Rama, la semana tuya. Mi semana, empezó el jueves, empezó. Tengo el jueves, me fui a ver cómo, bueno, fuimos a ver a Boneto el jueves, al Bombo Clad, que estuvo muy bueno, hizo Sound System y nos cagamos de risa. Bueno, el viernes aparte saludamos a nuestro amigo Hernán Gru, que si Dios quiere, el programa que viene, si Dios quiere, va a estar con nosotros. Sí. Y si él se pone las pilas, porque es medio colgado el negro. Así que bueno, tenemos que ver si viene. Bueno, el viernes fue una fiesta, el sábado no me acuerdo qué hice, pero sé que salí el sábado. El domingo fui para otro lado, el lunes para otro lado, ayer fui a Zona ayer, Rock. Ayer, contame ayer. Ayer fui a Zona Rock. Ayer fui a Zona Rock en Paternal, salimos a las... Fui con un grupo de amigos, éramos 8. ¿Qué fuiste a ver? Fui a ver Non Palidece, Resistencia Suburbana, Contra Voz y Cameleva. Terrible. O sea, las bandas, el sonido, las luces, el lugar se prestaba para todo, digamos. Para fiesta. Explotaba el lugar. Era terrible el lugar. Y la gente también era muy buena onda. Y nada, después salimos de ahí como a las 12 y media, una, y estábamos en Paternal. O sea, a mí me pones en el medio capital y soy como, sin faltarle respeto a los provincianos, ¿no? Pero es como un provinciano ponerlo en el medio de Capital Federal, ¿entendés? Y decirle, manejate, me pierdo. Y me parece que se maneja mejor que vos. Y me parece que se maneja mejor que yo en Capital. Y bueno, entonces estamos en medio Paternal y ponele que... terminamos en el Obelisco, que está, ahí me enteré que salió campeón independiente de la Sudamericana. Felicitaciones. Por comprar una coca, unos Don Satur, que queríamos comer unos Don Satur, que lo veníamos deseando desde Paternal. Después terminamos en Puerto Madero. Ahora no le puedes preguntar a nadie. No, ¿dónde queda? No, ahí no le puedes preguntar a nadie. Estaban todos los del Independiente ahí, todos borrachos, festejando. Le preguntabas algo, capaz que le preguntabas, che, ¿cómo salieron? Es de Racing. Hay uno que era de Racing y tenía miedo, me parece. ¿Y vos qué hiciste? Y yo no hice nada especial. Lo que sí estuvo bueno, que se cortó la semana con el feriado. Estuvo bueno. Como que fue joda empezar la semana y de vuelta a feriado. Eso estuvo bueno, que nos juntamos a tomar fernet. Sí. No sabes lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Estábamos ahí tomando como siempre. Yo en general a los boliches no voy a levantar minas porque tengo novia y todo. Pero igual, viste, como que haces un poquito de facha, qué sé yo. Y estaba claro, o sea, haces pinta, tenés que hacer pinta, claro, o sea, no puedes ir croto tampoco. Claro, estás ahí, te divertís, chala. estaba sentado y viene un amigo con una chica y no sé por qué. Mi amigo levanta la mano y le da justo a la copa, toda la copa encima mío. Yo estaba al lado. Yo no fui, acá yo no fui. Ya que no lo está escuchando porque fue a la cancha, vamos a decir que fue el Chavo. El Chavo. Alexis. Tiró todo frisé encima mío. Fresita. Fresita. Fresita, encima fresita, parecía un frisé. Bueno, pero es el fresita. Sí. La puta madre. Nosotros siempre cuando vamos al bosque, entramos, vamos al baño, vamos para el VIP. Y del VIP vamos y nos sentamos y tomamos un fresita. O sea, es como paso uno, paso dos, paso tres. Es así, es como cuando estás en tu casa y prendés la luz. Y vas al baño, prendés la computadora y mientras se prende la computadora, no sé, ponés la pava para los mates y te sentás. Son los tres pasos que hacemos siempre. Y el fresita es el clásico, pum, se lo tira. Bueno, vamos a pasar para el lado de la sí, música. Sí, vamos, porque nos colgamos, boludo. Es un programa de música esto, ¿no? Te repetimos la consigna para que llames. Si tuvieses la máquina del tiempo para viajar al futuro o al pasado, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te llevarías algo? ¿Con quién te gustaría encontrarte? Respondenos esa consigna medio flashera. Vos decime una. ¿Cuál es la consigna tuya? O sea, ¿Qué harías vos? Claro, ¿qué harías y vos? Yo eso, yo viajaría para ver a Ali o para presenciar el gol de Maradona, alguna de esas cosas. ¿No irías a darle a alguna vedette como Mirtha Legrand cuando estaba buena, ponele? No, a mí me gustan las de ahora. Dejamos las de ahora, sí. Bueno, pasamos con el tema de nuestra primer banda, Mamba Santa. El tema se llama Jaulas. Si no escucho tu voz, es porque alguien la apagó. Yo me pregunto por qué no peleamos todos. Reggae music. man, ay man, ay man, can't refuse it. Si ahora escucho tu voz, es porque el mensaje llegó. Ahora ya somos dos, en contra de esta Babilón, Babilón. En los caminos de pobreza y de injusticia imperial, hay que aprender a cuidarse, hay que saber manejarse, porque sus jaulas te quieren atrapar y alimentarte con mentiras, porque sus jaulas te quieren atrapar y alimentarte. Bueno, acabás de escuchar el tema Jaulas de Mamba Santa. Vamos con otro temita más de ellos. Se llama Esperando Estoy. Que sea libre. Bueno, acabamos de escuchar el tema Esperando Estoy de Mamba Santa. Y te cuento que Mamba Santa se presentó ayer junto a Falaya Reggae y a Vibración Reggae en el Club Tucumán. Despidieron el año a pura música y energía. Para seguir a la banda o escuchar sus temas, entra a disqueria-t.blogspot.com y ahí busca a la banda, o si no por Facebook, pone Mamba Santa Reggae. Mamba espacio Santa espacio Reggae. Y ahí podés seguir a la banda. Rama, la consigna de hoy. La consigna de hoy es, si tuvieras la máquina del tiempo, vos, ¿no? Para viajar al futuro o al pasado, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te llevarías algo? ¿Con quién te gustaría encontrarte en el pasado, futuro, presente? Raro, no sé, algo. Para que te comuniques, el teléfono es 4224-4130. O si no, por Facebook, RK espacio Carpe Diem. Hay mensajes de oyentes. Exacto, hay mensajes acá de un par de oyentes. Tenemos a Rasta, a Alexis, al chavo. Dice, yo volvería atrás para poder disfrutar lo hermoso de tener un padre con el cual poder compartir cosas que jamás pude, solo los 7 años de mi vida. Bueno, dice que no puedo ir a la... Dice, también me gustaría ver a Maradona jugar, para ir a ver a Marley a todos lados, volvería el tiempo atrás para poder vivir épocas antiguas donde no había violencia. Es bueno eso, bien chavo. También para que sea todo más tranquilo y si... Esta parte es la graciosa de la consigna. Dice, y si tendría que llevar el tiempo adelante, sería para conocer a... ¿Cómo se dice? Fergie y a Pamela Anderson. Ahí estaría salado. Saldado. Ah, saldado. Y chavo, perdón, lo leí mal. Dice, bueno, dice que en un rato sale para la cancha, nos desea éxitos. Bless. Y me pide perdón por el fresita que me voy. Bueno, te perfumó la ropa, dice. Aunque sea tenía olor a fresita, ¿no? En la ropa. Bueno, chavo, suerte hoy. Y tenemos otro. Adriana, dice. Hola, chicos. Respondiendo a la consigna de hoy, no me gustaría que hubiese una máquina que adelantara el tiempo. Me gustaría vivir el día a día, carpe diem. Si esa máquina me llevase al pasado, me gustaría corregir mis errores y reencontrarme con los seres que he perdido para decirles todo lo que los amo. Pero como la realidad me muestra que no existe esta máquina, atesoro los momentos vividos y vivo intensamente el presente y aprovecho el momento para saludarlos por las fiestas y bueno, nos dando muchos besos y bueno, muchas gracias Adri. La verdad que es un oyente fiel, firme, siempre al pie del cañón, siempre ahí haciéndonos el aguante. Todos los programas nos hacen el aguante. Bueno, pasamos con un poquito de rock ahora. ¿Qué vamos a escuchar? A ver, decime. Vamos a escuchar la banda Contramarca, una banda de acá de Quilmes que se formó hace poquito, hace menos de un año. ¿Cómo se llama el tema? Dasein. Vamos a escuchar el tema Dasein. Acabas de escuchar el tema Da Sein de Contramarca y vamos con un tema más de ellos. El tema se llama Canto Autumnal. acabas de escuchar Canto Autumnal de Contramarca. Y te cuento que la banda Contramarca de Quilmes se va a presentar el próximo 18 de diciembre en el bar El Destino, que está en Zarratea y Centenario, acá en Quilmes. Ahí van a estar presentándose los chicos. Repetimos la consigna de hoy. ¿La repito? ¿Vos decís? Sí, repetila. No, pará, me parece a ver. Hay un par de gente que ya nos empezó a firmar y nos empezó a contar qué es lo que haría. Acá Fer dice que si tuviera la máquina del tiempo, dice que hace la de Volver al Futuro. Se trae los resultados del Kini 6 y lo juega acá en el presente. Ese me parece que la. Es buena. Es muy buena esa. Pero puede cambiar un montón de cosas, según la película Volver al Futuro. Sí, es verdad, cambian un montón de cosas, ¿eh? Hay un montón de daños colaterales. Sí, no se pueden traer cosas. Las cosas que harías, no que te traerías. Y no estaba eso en la consigna. Está mal. Igual vas a participar porque, aunque sea, te esforzaste para. Igual es buena. Sí, sí. Si no, se pudiera, yo lo haría. ¿Quién no? Si tuviera la máquina del tiempo ahora, pero. Iría y me haría amigo de Bill Gates. Cuando no era nadie. Claro. Amigo nomás, ¿eh? Onda, sí. Pobre, invitó a jugar a la pelota, a salir. Le llevo un par de minas, qué sé yo. Me invierto en Bill Gates, o sea, le invierto todo en Bill Gates y ahora es a dónde estaría, panza para arriba, en cualquier lado. Es bueno. Tendría mi propia radio. Ah. Era re humilde, ¿viste? Era amigo de Bill Gates, tenía una radio el chavo. Pero bueno, es así. Está bien. Te contamos que en un rato. Vamos a estar con los chicos de Rodolfo con Todo. Los chicos acá ya están probando los instrumentos. Van a estar en una entrevista a fondo que le vamos a hacer y además van a tocar en vivo, así que va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Te repetimos los teléfonos para que llames: 4224-4130. Y si no, por nuestro Facebook te comunicas en RK espacio Carpe Diem. Seguimos con la banda Entre Calles, con el tema de ellos que se llama La Nariza. Solita se quedó. Mujer, no des la vuelta ya otra vez. No veo manera de volver como antes solía volver. Pero solía, ¿quién solía? Tu hermano quizás solía, pero vos ni te acercabas. Ah, olía, ya recuerdo tu pestilencia, mugrienta demencia, que pedía clemencia y un buen desodorante. Pobrecito, todo el día pensando que alguna posibilidad tenía su nombre. Pero no entendés nada, en serio, déjame un segundito en paz, te lo pido por favor. Es que, no sé cómo explicarte, es que... Que ya no aguanto más. Que ya no aguanto más. Que ya no aguanto más. Que ya no aguanto. Yo necesito una tres, algo que levante un BMW. Ayúdale a Dios que hoy la quiero poner. Que llegue el momento, ya voy a cumplir 'Acabas de escuchar el tema La Nariza de Entre Calles. Escuchamos un temita más de ellos. Pasajero 21, ¿no? Pasajero 21. Vamos a escucharlo. Horario, sabiendo que si voy todo puede pasar, y si hoy voy pensando en un lugar distinto, sabiendo que todo puede ser, y si hoy quizás amanezca nublado sin vos, la tormenta puede venir. Pasajero 21, y todos me dicen que son solo una pared. Todos golpean bien duro y se toman la situación. Una verdad desaparece sin preocupación. Por la noche. y una mentirita de amor. Sabe bien que el dolor se nos va para atrás sin saber que la vida es pasajera y hay que aprovechar hasta el vaso de mi sangre que vos tomás sin saber que en vos. Bueno, gente, acabamos de escuchar Pasajero 21 Entre Calles, y Entre Calles despide el año en La Plata. Este domingo 12 de diciembre, a partir de las 21 horas, en La Vuelta Bar. Esto es en Diagonal 74, entre 57 y 58, en La Plata. Para seguir a la banda o escuchar sus temas, entra a www.myspace.com/entrecallesweb o por Facebook Entre Calles, Entre Separado Calles. Así que ahí vas a estar buscando información de los chicos, fechas, etcétera. Igual las vamos a seguir nombrando por el programa. También vamos a seguir pasando temas. Exactamente. Como no, chicos de Entre Calles. Te repetimos la consigna de hoy. Si tuvieras una máquina del tiempo para viajar al futuro o pasado, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te llevarías algo? ¿Con quién te gustaría encontrarte? Sí. Todo eso puedes responder llamando al 4224-4130 o si no por Facebook en RK espacio Carpe Diem. Y tenemos acá un mensaje de Tito que dice: hola gente, hola Tito. Les mandamos, dice que nos manda un abrazo grande, y con respecto a la consigna dice que si tuviera la máquina del tiempo, dice que no cambiaría nada porque las cosas pasan por algo. Por algo pasan las cosas. Y lo único que dice, que lo único que se traería del pasado es un auto clásico. Así que bueno, dice que nos deje y bueno, nos manda suerte para el programa. Bueno, muchas gracias, Tito. Un abrazo, Titín. Te repetimos que en un ratito nada más vamos a estar con la banda Rodolfo con Todo. Y ahora vamos unas publicidades y cuando volvemos ya venimos con la banda. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde, para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15 6512 2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Bueno, acá estamos con la banda Rodolfo con Todo, que se están preparando acá con los instrumentos. Y te cuento que esta banda se formó en enero del 2001. Cuenta con un amplio repertorio que incluye más de 70 canciones, sobre la que se desarrolló una producción grupal. 72, hoy saqué dos más. 72 canciones, que abarca diversos estilos, entre los cuales pueden destacarse rock, britpop, indie, jazz, funk y folclore de diferentes países. Todo mentira. Desde sus comienzos, el grupo se caracterizó por su originalidad en las composiciones, arreglos y puesta en escena. Y por la transmisión de diferentes emociones a lo largo de su repertorio. Vamos. A mediados del 2001, la primera grabación de Rodolfo con Todo, realizada en vivo, llegó a manos del periodista de espectáculos del diario Ámbito Financiero, Pablo Hecker, quien se interesó en el proyecto y ofreció su colaboración para la producción del primer disco. Grabado en Casa Frida, estudio de Hernán Caratozolo, que también ofreció su ayuda sumándose a la producción. A partir de ese momento, la banda comenzó a realizar presentaciones en vivo, sumando en cada una de ellas un público que la acompaña en forma incondicional. Estas presentaciones se realizaron en diversos lugares de Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata y el interior de la provincia. En cuanto a la difusión de medios, se puede destacar la emisión de un especial grabado en vivo en el canal Music Country. Además, el disco fue reproducido a través de radiodifusoras de músicas más importantes del país y radios locales de distintos lugares de Gran Buenos Aires y del país, como Santa Fe, Santa Cruz, Chubut y el interior de la provincia de Buenos Aires. Rodolfo con Todo recibió excelentes críticas de parte de algunos exponentes de la música y medios de comunicación nacional como Sergio Rodman, Javier Malosetti, Lalo Mir, Mario Pergolini, Edgardo Russo, Ricardo Mollo, Eduardo Schmidt. Ese nos puteó. Ah, nos puteó. Bueno, pero es una crítica. Y Alfredo Rosso. En el verano del 2004 hicieron una gira por la costa atlántica. Participaron junto al reconocido cantautor Iván Noble, quien después los eligió banda revelación en una encuesta del suplemento Sí de Clarín, en la presentación de un libro El Señor de los Venenos de Enrique Sims. En el 2005 realizó una gira por todo el sur argentino. A mediados del 2006 el grupo comenzó con la grabación de nuevo material, que contó con la producción artística de Hernán Brucker, el de Árbol. Bruckner, el cibero de Árbol. En el 2009, Rodolfo con Todo, habiendo encontrado las piezas faltantes para la conformación del quinteto, comenzó a presentarse nuevamente en vivo, tanto en Gran Buenos Aires como en Capital Federal, compartiendo escenario con Vox Day en el Festival de Rock Solidario organizado por la Municipalidad de Berazategui. También compartieron whisky. Y en otra oportunidad haciendo de teloneros de Manuel Herbiller en la Maratón de Rock de Berazategui, dentro de las fechas más destacadas. Año también la cual presentó oficialmente su segundo disco, Viva con Todo. Para lo cual contó con la presencia del bajista fundador de la banda, Sebastián Di Marco, de visita al país. Que está en México, le manda un beso a Seba. Un saludo a Sebastián. Lo está escuchando por internet. Bueno, finalmente los integrantes del grupo son Edgardo Martínez, el Chueco, en voz y guitarra rítmica, Damián Prince, como primera guitarra, Hernán Kartner en piano eléctrico, teclado y coros, Martín Di Matteo en bajo y coros y Facundo García en batería y coros. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, chicos. Bueno, cuénteme un poco, ¿cómo empezaron individualmente en la música? ¿No crees que te cante una canción? Después vamos al temita. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo empezaste en la música vos? De chico, por inquietud de chico, por mi viejo que payaba y hacía letras y me dio por ese lado de empezar. ¿Te interesó? ¿Te gustó lo que hacía tu viejo? Claro, siempre me gustó la parte de la letra, viste, la milonga, toda esa cosa me gusta mucho, de lo que es letrístico, ¿no? La letra me gusta mucho. Sos el compositor, digamos, de la banda, de la banda, el que trae todos los temas. Claro. Y de ahí viene la cosa. Mi viejo, viste, que era el que era el poeta de la familia. Que transmitió la generación. Me transmitió la energía, claro. ¿Vos? ¿Cómo empezaste? Ese flash que tuve. Acércate. Y un músico de grupo andina. Y ahí me encantó la música. Y a partir de ahí, bueno. Vamos ahí teniendo unos problemas con el micrófono, luchando. Ahí está. A ver, ahora se escucha. Hola, ahí está, ahí se escucha perfecto. Bueno, un día escuché un grupo de música andina y ahí me encantó la música, sobre todo la guitarra. Y bueno, empecé, sí. Tenía 7 años por ahí. ¿A los 7 años empezaste? Sí. Mirá vos. 7 años tocando la guitarra. ¿No te acordás qué es lo primero que tocaste con la guitarra o a los 7 años? Sí, toqué un estudio clásico, un arpegio. ¿Un arpegio clásico? Sí. Me lo acuerdo, si querés algún pedacito. A ver, a ver. Lo primero que aprendí a tocar con la guitarra el muchacho, Damián. Wow. Muy bueno. Con eso empezaste. ¿A los 7 años tocabas eso? Sí. No, yo no lo puedo tocar ni a los 20. No, sí, qué sé yo. Es estudiar, tener un buen profe. O sea, fue todo natural, digamos, o fuiste a un profesor. No, fui un profesor, claro. Fuiste estudiando. Así que te va guiando, es mucho esfuerzo, la música es mucho esfuerzo. Practicar, tocar mucho. ¿Cómo fue que armaron la banda ustedes? ¿Cómo se juntaron? Esto fue en el 2002. Yo venía con mis temas y conocí un cuarteto de jazz que se llamaba Señor Ketchup, que Pedro Cervera, Sebastián Di Marco, Pablo Kessel, que Pablo Kessel era el guitarrista que no participaba en el cuarteto ese de jazz. Música experimental, vivo, viste, toda una música. Temas de Hernán Kattner, que es el pianista que tocaba en esta banda. Y nada, le llevé fui a grabar acá al Pozo Ciego, grabé un disquito yo con la guitarrita, se lo llevé y le dije que quería que toquen estas canciones y que quería de alguna forma dirigirlos también. Claro, o sea, y me mandaron a la mierda inmediatamente. Ah. Y ahí probé con... No, se armó y empezamos a tocar. Y empezamos a tocar y a tocar, a tocar. Y después, bueno, Pedro, el batero, se fue a tocar a México. Después Seba, el bajista, se fue a tocar a México también. Pablo, muy ocupado, haciendo otras cosas. Hernán también, viste, no es tan... ¿Y tienen algún otro laburo? O sea, ¿viven de la música o tienen algún otro laburo y cuando terminan de laburar... Yo no trabajo. Se abocan a la música. Yo no trabajo, ni vivo de la música ni trabajo. Vos vivís, sobrevivís, digamos. Sí, vivo en la calle, paseo, la gente me da cosas. Él sí, vive con los padres. Sí. Doy clases de guitarra y eso. Voy a la casa de mi vieja también. Voy de la Cucu. A de la Cucu, un saludo a la Cucu. Saludo a la Cucu. ¿Estará escuchando la Cucu? Saludo sí, entonces. Sí, la Cucu escucho. Que llame entonces. Al 4224-4130, vamos a estar esperando. No salgas al aire, salís al aire y te mato. Escuchame, el nombre Rodolfo con todo, ¿por qué fue? Por un delirio de Pedro, el baterista que está en México, porque estábamos en una casa quinta, en estados de borrachera y demás. De prola. Y Pedro vino con un coso y dice: yo soy Rodolfo con todo, filmación, y nos entramos a cagar de risa, no podíamos creer el nombre ya. Rodolfo con todo era como... Para nosotros nos recontra gustó. Pero todavía la banda no... En esa época todavía no estaba. Después salió. De hecho, hay un tema de Ketchup que se llamaba Rodolfo con todo. Ketchup, la banda del cuarteto de jazz, estos chicos, amigos, que hicieron que fue el primer Rodolfo. En esa formación. Y contame, ¿empezaron con covers o directamente con eso? No, directamente. Yo pasa que soy comprador compulsivo, iba a decir. Compositor compulsivo. Compongo, me gusta, entonces compongo mucho. Como que. No. ¿Te gusta improvisar? No tengo espacio, digamos, para ir, porque hay muchas canciones, me encantan, obviamente, pero como que no, siempre se me dio por. Me gusta hacer mis canciones. ¿Y tenés algún referente así como a seguir? No. ¿Ninguno? Yo. Mi papi, está perfecto. Yo, mi papi. Mi papi que está en el cielo. ¿Y no, así? me está en la búsqueda interior, macho. Si no quiero ser un Mick Jagger. Yo no. Y por ejemplo. Ni Mick Jagger ni nadie. O sea, no. Quiero ser lo más yo posible. ¿Como banda tienen alguna banda que dicen, esta banda queremos ser como no, esta? No, y cada uno tiene su idea. No hay un género a perseguir. Son canciones que yo compongo y se tocan. Ah, o sea, no tienen un estilo propio. No, al contrario. No tienen un estilo. No, rock, tampoco hacemos, me... es son ustedes, digamos. Es que es lo más posible, sí, es claro. Y es lo que te van a decir todas las bandas, creo, ¿no? Porque sí. No sé, a no ser que sean tributos y demás. Pero no es lo que me gusta en realidad. No, pero generalmente las bandas empiezan con covers, ¿viste? Y después van encontrando su identidad. Sí, claro. Claro. Pero, bueno, pero igual eso capaz que depende. Yo tuve un montón de bandas también así, pero que tocaba el bajo o hacía coros. Participé de otros proyectos que a mí me agarró de grande, Rodolfo, con todo, con canciones y ya casi desde un lugar muy personal. Me agarró con eso a armar la banda. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No es que me agarró desde pendejito ir buscando. No, claro, una cosa mi rumbo, es. ¿Entendés? A ver, ya creo que había algo recorrido, estaba, entonces, no. Bueno, por ahí se dio por ese lado. Y me gustaba escribir, siempre compuse, pero no me animaba a cantar siquiera. ¿Para componer usás un método de inspiración? No. ¿Te gusta leer? No sé. Leo poco. ¿Y cómo es que compones? ¿Por vivencias? Sí, por vivencias, por cosas que pasan y me tocan en algún lugar. O historias que te inventás, capaz. Vuela un pájaro y se me ocurre una canción. ¿Viste? Sí. Esto se lo escuché a Spinetta, en realidad. Lo doy como ejemplo, porque no hay. ¿Viste? O sea, puede pasar. Mover el papel y se me ocurrió. Me hizo acordar algo. O una sensación, ¿viste? Esas cosas que. Que pasan. Y que son sensibles. Depende para quién. Contame, a la hora. Cuando vos llevas un tema. Y lo empiezan a armar todo con los ritmos, con la guitarra. ¿Sirve que sean amigos para la banda o al revés? Capaz si es alguien que no conoces, te sirve más para decir, no, mirá, yo quiero el tema así, no me lo toques, o yo ya tengo pensado este acorde. Sí, igual no somos muy amigos tampoco. Tocamos juntos, pero no somos muy amigos. ¿Ah, sí? Nos queremos, más que nada, nos respetamos, pero no nos conocemos hace tanto tiempo. Como para decir, son amigos. Y no, yo primero está la música. En este sentido. Yo quiero un loco que comparta música conmigo. Y que podamos ir y venir con ese diálogo musical. O sea, hablar. Si vos sos mi amigo, yo no te voy a decir, che, está quedando mal esto. No soy tu amigo, soy un hijo de puta. O un boludo que no sabe qué quiere. Hablar a través de la música, digamos, querés decir vos. No, claro, por eso vos me decís por lo que hay que decir a la hora de decir. Claro, tienen, o sea, cuenta si son amigos o no. Si cuanto más amigo mío sos, más verdad te puedo decir y más vamos a discutir. Sí. Porque si queremos los dos lo mejor para la canción, o sea, es una boludez, es el ego de un niño. No, si por eso no. Y si fuera al revés, tampoco. Primero está la canción, después yo y después no sé. El otro. El Perón, qué sé yo. Bueno, vamos a las rotativas y después volvemos con un tema de Rodolfo con todo. Vos estás en la RK. Entérate de lo que pasa en la ciudad. ANSES informa. Calendario de pago. Jubilados y pensionados. Beneficiarios de régimen de reparto y ex AFJP, cuyos haberes no superen la suma mensual de 1.186 pesos. Documentos terminados en 1 y 2. Inicio de pago 6 de diciembre. Documentos terminados en 3. Inicio de pago 7 de diciembre. Documentos terminados en 4. Inicio de pago 9 de diciembre. Documentos terminados en 5. Inicio de pago 10 de diciembre. Nosotros transmitimos a todo el mundo a través de Internet. Gracias a neonetdigital.com.ar. Soluciones de Internet. Web hosting a precios muy accesibles. Visítanos www.neonetdigital.com.ar o al 0342-154-387-406. El Recinto Bar, vení, toca en el recinto. Te damos lo mejor para que tu banda suene como nunca. Sonido profesional, iluminación, efectos, los mejores equipos, grabación en vivo del show. Informate 15-3406-0016 o elrecinto-hotmail.com.ar. Recinto Bar, forma parte de esta historia. San Martín 2447, San Francisco Solano. Recinto Bar, el lugar emblemático del rock. Farmacia Feldman,

Adelaida, yo te voy a ir a buscar. ¿Y cómo quedarme? ¿Cómo me voy a quedar? Falta el aire. ¿Cómo quedarme? Adelaida. ¿Qué nos queda? Se avecina una mala. Para lo que queda en mi sonrisa es única. Yo la voy a ir a buscar. ¿Y cómo quedarme? ¿Cómo me voy a quedar? Falta el aire. ¿Cómo quedarme? Tajo del mundo y tajo que envenena y hace prisa el palo. ¿Y la agarradera dónde está? Adelaida, yo te voy a ir a buscar. ¿Y cómo quedarme? ¿Cómo me voy a quedar? Falta el aire. ¿Cómo quedarme? Adelaida. ¿Qué nos queda? Ay, ay, ay, ay. Adelaida. ¿Qué nos queda? Adelaida. Bueno, acabamos de escuchar el tema Adelaida de la banda Rodolfo con Todo, que está acá de invitado, y te repetimos la consigna del día de hoy. Si tuvieras la máquina del tiempo para viajar al futuro o pasado, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te llevarías algo? ¿Con quién te gustaría encontrarte? Acá en el Facebook tenemos más mensajes. Nos habla Charlie Rodríguez, dice que viajaría al pasado para ir a ver a Quilmes campeón. O sea, dice, yo quería ver a Quilmes, sea yendo al pasado o al futuro, quería verlo campeón. Dice, pero ahora se conforma con seguirlo en primera. Y dice, bueno, obvio, que muchas otras cosas también le gustaría, así que bueno, Charlie ya se está participando por los sorteitos que tenemos acá, por las emisiones. Repetimos los premios. Ahí está, por si dale. Recién nos agarran. Tenemos una cena para dos personas en Pisa Libre Las Flores, en Las Flores 428 Wilde. Tenemos un CD de la banda que vino la semana pasada. De Hoffman. Tenemos consumiciones del bar Geek Bar en Garibaldi 287 de Quilmes. Exactamente. Contanos bueno, un poquito, Damián. Chueco. Ah, Damián, vos sí, con sí. Damián ahora. Entonces. ¿Vos qué harías si pudieses volver al pasado? ¿Si viajarías al futuro? Si tuvieras la máquina del tiempo, sí, ¿qué harías? Me gustaría ver a Jimi Hendrix en vivo. En Woodstock. Zeppelin. No sé, en cualquier lugar, pero. En sus comienzos. Sí, sí, sí. Bien, un lugar bien under. Sí, músicos que no pude ver, Piazzolla. Que me gustan, claro. Eso haría. ¿Vos? Estaba pensando, no sé, me parece que estaría bueno, me hubiera gustado nacer en los 50, para los dos, estaba con 20 años. ¿Y por qué a los 70? Y ¿qué porque te gusta me parece que ahí estuvo todo, en los 70 estuvo todo. Después de eso no hay más nada. ¿Qué hay después de los 70? Todo lo mismo de los 70. Y Argentina forma, campeón, ¿no? En el 86. Sin generalizar, ¿eh? Argentina campeón en el 86. No, bueno, pero esas cosas son no tienen que ver con una cuestión mía. Ah. Mi alegría, chupa un huevo, claro. Argentina. Sí, no, pero pensando en mí. Musicalmente estás hablando, ¿no? De alguna forma. De alguna forma, claro. Sí, sí. Los 70 fueron gloriosos. Bueno, para contarnos qué harías vos, podés comunicarte al 4224-4130 y si no, por Facebook en RK espacio Carpe Diem y ahí firmás en el muro lo que harías. Pasamos a la segunda parte de la entrevista y en esta parte les vamos a hacer preguntas un poco más personales para que la gente que está del otro lado los conozca. No contesto, a ver cómo son. De mi vida personal no hablo. De mi vida privada no hablo. Contanos, ¿tu día favorito? ¿Cuál es? Lunes. ¿Y por qué? ¿Qué haces? Porque el lunes no... está bueno, porque trabajo poco el lunes. ¿De qué trabajas? Doy clases de guitarra. Ay, son cuando sí. Menos pibes te vienen los sí, lunes. Sí, aparte ensayamos esos días. Entonces, buen día para mí. Mejor día. O sea, sí. lo esperás, digamos. ¿Querés que sea lunes? No. No, pero cuando está... Cuando llega... Lo vivo re bien, sí, sí. Sí, aparte el hecho de no tener que ir a trabajar otras cosas, que lo vivo como una especie de revancha, ¿viste? Entonces me encanta. Por eso, no vivo esa locura de lunes a la mañana. ¿Vos, Chueco? ¿Tu día favorito? Viernes, me gusta mucho el viernes. Porque ¿salís? ¿Empieza el fin de semana? Salgo, me gusta salir un poco, no tanto como antes, pero un poquito más grande. Pero sí, me gusta el viernes. Aparte ya le veo la cara a la gente también, viste, un poco más pila. Te quedan dos días más y laburás de lunes a viernes, te quedan dos días más de descanso. No sé, me parece un buen día el viernes. Y sol, y birra. Claro, pero ¿y qué harías? Ponerle, ¿te levantás a la mañana? Sí. ¿Cómo es un día tuyo? Me levanto, me fumo un facito, escribo, toco la guitarra. Depende del día que tenga, miro un poquito de Real, después como, fumo, de vuelta, toco la guitarra, escribo, grabo, depende, no todos los días son iguales, pero es casi rutinario, ahora en esta etapa. ¿Y vos, Damián? Sí, más casi o menos, siempre. Me levanto, sí, no sé, como, y después salgo por ahí. Tranqui. A sí. Pasear, las clases. Claro. Sí, dejando de lado la música. Sí. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? Leer. ¿Te gusta leer? Sí, y ver películas. ¿Qué género? Cualquier cosa. Bueno, no sé si cualquier cosa. Depende el autor, depende qué. Depende, ¿viste? Yo. Me da la sensación. Entonces, esas típicas personas que pasan por una librería. Sí. Y ven todos los libros y. A ver. Y agarran libros y empiezan a leer la parte de atrás, la contratapa. A veces sí, pero leer, y capaz que te volvés con dos libros. Y puede no tenías ser. Intención de comprarte nada y no tenías ganas de leer. Sí, me pasa eso, sí. Es una persona. Sí, me gusta. ¿Y de películas qué género te gusta? No me gusta un género en especial. No sé, hay algo que te atrae, ¿viste? Si tenés que nombrar cinco películas, las que más te gustan. No sé, no me acuerdo. Ser digno de ser. Me gustó mucho. Que no recuerdo ni el director cómo se llama. Mirá que yo soy re mirador de películas, sí. Tengo más de 800 películas en mi casa. Ya. Yeah. Pero falta no la conozco esa. Es una que ahora me viene al cerebro. La voy a buscar y la voy a ver. Es buena. ¿Vos qué disfrutás hacer? Fuera de la música. Ando por el fútbol. Soy un gran jugador. ¿De qué jugás? Me gusta jugar de arriba, 9, infalible. Me da la pelota 80%. ¿9 cañonero o 9 piloto? No, yo tengo habilidad, papá, tengo pie firme. 9 piloto. Claro, tengo buen pie para jugar. El que baja, el que ayuda. No. Él no baja. Quedo arriba y. No, pero digo, baja para armar la jugada, no para defender. Sí, antes era un poco más 10, pero entonces estaba. Un 9 diario, No, estaba. No, y 9, que 9 y 9. No son todo Palermo, loco. Que deja en el área y algo hago, tengo habilidad con la pelota. ¿Y? Insisto, cuando era más joven bajaba y armaba porque me tengo dominio de la pelota y me gusta jugar también el medio campo, pero ahora no puedo correr más, entonces me quedo arriba. Y la definición. Pero tengo buen pie. ¿Cuál es tu? De engancha chica, no tampoco así. O sea, estamos hablando de papi, ¿no? Si me están escuchando, claro. Amigos, están cagando de risa. ¿Y cuál es lo que vos decís? En esto soy bueno. Por ejemplo, fútbol, pero fútbol. No, en pegarle con la derecha, con la zurda, cabezazo. O tirársela al Chueco que la tirarte al piso. No, el dominio de pelota que tengo, lo mejor que tengo. La pisada. Y aparte mi inteligencia suprema, por supuesto, ¿no? Y mi rivalidad, el odio al contrario. Fundamental para hacer goles, tener odio al contrario y por más que sea batirlo, tu batir, por más que sea el tu enemigo. Por más que sea tu vieja, o sea, es... No, muerte, es mamá, a muerte. Mamá, sí, claro. Totalmente, mío, comparte claro. Tu pensamiento totalmente. Totalmente. Puedes jugar bien a la pelota. Sí. Tenés pinta de buen jugador. A mí no me miró, ¿viste? no está tan viejo. Contame, todos tenemos histeria. Yo siempre cuento la misma. Siempre, por ejemplo, antes de dormir me gusta que la cama esté impecable. Que esté bien tendida, la sábana metida adentro. Cuando cocino no me gusta que haya nadie en la cocina. O sea, Cucu, encontraste una pareja. Vos, tu histeria, ¿cuál es? Tenés que tener alguna. Me parece que no, ¿eh? No, yo duermo en cualquier lado, como cualquier cosa. Soy lo más parecido a una cucaracha. Posta, ¿no? Como comida vencida. No tengo problema. No tengo... capaz que sí tengo una histeria, pero ahora no me acuerdo. Muy rebuscada, con los pullover, una cosa así te podría decir. Pullover de lana, sin que no tenga... Mi vieja me ponía cuando era chico, por eso me acuerdo. Sin que tener nada abajo, entonces el pullover me picaba, la pica. Y me imagino que tengo dulce de leche también, ¿viste? Metido en el cuello con la lana y me agarra una cosa. ¿Eso sería una histeria? Sí, puede ser una histeria. Bueno, para mí un castigo de pequeño que tuve. ¿Y vos, Damián? No sé, no me acuerdo también. Vuelvo con él, no me acuerdo ahora qué. Con la guitarra, ¿no tenés una manía con la guitarra, ponele? O agarrarla, limpiarla, no. Que no te la toquen, que no te la golpeen, ¿no? No, hay que dejar sucia la guitarra. No. Hay que limpiarla. Hay que dejarla sucia. Hay que dejarla que se curta sola. Que tenga tierra, está bien. Que tenga vida. Mientras que no se rompa. Está bien. Y dejando las histerias, ¿qué es lo que más te molesta? Me molesta que hable y que no me embola, que me dé cuenta que están pensando en otra cosa. Eso me molesta muchísimo. No ser tenido en cuenta. No, y me hago el boludo, ¿viste? Me hago el superado y por ahí no te digo nada, pero por ahí te digo, te agarro la mano, te agarro el brazo, te sacudo, ¿viste? Pero sin agresión, pero... Anda, escuchame, loco. Claro. Entrar a un lugar, decir hola y que nadie te contesten al rato, por ahí, o que... Sí, porque puede pasar, hoy me pasó acá en la radio justamente, de que me saluda un tipo que pasaba, yo tenía justo un trago de agua, tardé en contestarle, ¿viste? Y me sentí re mal porque digo, esto es lo que me molesta a mí, que me haga. Pero bueno, era entendible, me pasaba algo así. Boludez, no, nada. ¿A vos qué es lo que más te molesta? Sí, un poco coincido con él, ¿eh? Un poco esta cosa de no escucharnos a veces, ¿viste? Como que cada uno a veces estamos muy metidos en nuestro mambo y no prestar atención a lo que hay alrededor. Claro, creo que falta eso hoy en día, ¿viste? Empezar a vernos y a valorarnos como seres humanos, valorar la vida, valorar todo lo que tenemos. Mirar al que está al costado, sí, a la derecha, sí, no sí. Tan caminar. Y a todos, no solamente a las personas, hasta las cucarachas. Yo no mato ni una cucaracha. Agarro las arañas, las saco afuera, ¿viste? Yo estoy resensible también con eso. No mate mosquitos, estoy espantando mosquitos. Yo no los mato. Mira que yo le tengo un odio al mosquito. Pero estoy más sensible, me estoy poniendo viejo. Agarra la arañita. Vamos, al patio, vamos. Salí. Ya les pone nombre, claro, ¿viste? Ya termina pidiendo disculpa a un pollo, boludo. No te quiero faltar el respeto, para nada. Yo ya te veo un poco mayor a vos, como para seguir yendo a boliches. Capaz me equivoco. ¿Cómo estás a la mierda, boludo? ¿Sos más de bar o de boliche? No, yo boliche no. Yo creo que boliche bailable. Sí. No. Bueno, por eso. Pero hace como 20 años que yo. Y bueno, estaba acertado entonces. Pero no me está faltando respuesta. Aparte, está bien. No, sí me gusta la noche, me gusta salir. Y no tanto como antes. Ahora estos últimos años paré un poco de. Pero también me obliga un poco la de ser músico, ¿viste? Salir a la noche. Porque por ahí. Eso de que por ahí una banda de un amigo que no te gusta tanto, pero la voy a ver. Para hacerle el aguante, ¿entendés? Y para hacer lobby, porque lo hacemos todo. Pero eso es lo que me obliga un poco a salir anoche, si no hay veces que no tengo ganas, no quiero. Aparte también te promocionás vos, llevas un par de flyers y tiras un par de flyers, mirá, yo soy con todo. Y, no hago esas cosas. ¿No? Nada. ¿Ya no? No, prefiero fracasar. No, que andar con volantito en el bolsillo. No. Si no hay que hacer una fecha. Claro, bueno, sí, para una fecha importante. Ni siquiera me comunico con por nada, no. ¿Vos? Abro, viste, no sé ni lo que es Facebook, ponele, viste, o sea, sí, pero no. Estoy ahí al tanto, pero no, Ezequiel es el que nos ayuda muchísimo. Ezequiel, te mando un beso grande. Digamos que él es el que se encarga de toda esa parte. Es el que pagó el disco, es el que está atrás de las fechas, el que está atrás de los movimientos de la banda. Organiza las fechas él. Claro, con el que se puede hablar, porque yo soy intratable también, viste. No sé. Porque aparte no soy muy mal negociante, yo pues, soy un gil. Nunca, las fechas que yo organicé nunca, al contrario, perdí plata. Te juro, digo, fecha mal organizada, porque no soy colgado, no. Viste, no sirvo para eso, nunca serví para eso. Para organizar eventos y esas para cosas. Para organizar ni evento ni mi vida. No. También bueno, para boliche. Bar, elijo los bares también. Pero de por ahí de vez en cuando me agarro la loca y me voy. No voy a bailar. Me voy solo y me meto por ahí en un boliche y me quedo un rato. Tomo un par de tragos, me hablo con cualquiera de cualquier cosa. Hasta que digo, ¿qué estoy haciendo acá? Y te vas. Y me voy. No sé, me nacen esas cosas a veces. No, aparece en Ushuaia, negro, un día. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago? ¿En Mar del Plata? Bueno, jodido realidad, eso, jodido. En realidad me pasa en casi todos lados. Claro, digo, sí. ¿Qué estoy haciendo acá? Claro, yo también tengo arrepentimiento espontáneo todo el tiempo, boludo. O sea, mira, estoy haciendo acá. Sí. Y yo, pues, jodido. Jodido, porque me agarraron en otros lugares lejos también. Por ejemplo. O sea. No, una vez me pasó, me estaba acordando de lo que estaba diciendo vos y yo tenía una anécdota con eso, que una vez me fui a conocer el cementerio de la Chacarita y terminé en Misiones. Porque no fue tan así, pero yo había cobrado una plata, tenía una plata que había cobrado y fui a conocer el cementerio de la Chacarita porque quería que iba a conocer. Y me pasé por el coso, el tren y me fijo, Misiones, salir esto un martes y miércoles, tren a Misiones, tal, no había Misiones. Fui a agarrar las cosas, vine y no había pasaje. Me subí igual al tren. Y aparecí en Misiones. Y cuando llegué a Misiones llovía como la puta madre. ¿Qué hago acá? No, pues, perdón. ¿Cómo están con el tema del conflicto? ¿Lo pueden putear? ¿Se puede putear acá? ¿Se puede? No, bueno. Nada, y llegué a Misiones, llovía, mucho calor, lluvia, todo a la vez, era todo pegajoso. Llegué a eso. Me había pegado un par de monos que no quería que se me peguen, les tuve que decir. Que no, que quería viajar solo, porque, bueno, todas situaciones, viste, que, sí, me tiraron para atrás. ¿Qué mierda estoy haciendo acá? Dije. Y un momento hasta miré el andén de enfrente para volverme. Y terminé en Brasil. Así que, viste. De un lado a otro. Claro. Pero al final conociste el cementerio, ¿no? Sí, lo conocí, sí. Bueno, eso es lo importante. No, recorrí todo. Una ciudad, loco. Súper recomendable. Y solo, ¿no? Es para dar ganas de morirse cuando estás ahí. Solo fuiste. Sí. Sí, a todos lados. ¿Y cuánto tiempo te fuiste? ¿Cuánto fue un viaje? Habré estado en típico días. No estuve mucho tiempo. Un poco más, no me acuerdo. Sí, 27, mes, por ahí. Mí. Sí, casi un mes. Está bueno casi eso, irse, despegarse. Sí, buenísimo. Me fui con la guitarrita y donde se podía pedir moneda, se podía... Mirá cómo ha sido la cosa, que fui a las, cuando paso por las cataratas me encontré un chabón que me llevó hasta Foz de Iguazú, a Brasil. Y en Brasil pasó un colectivo que decía Ciudad del Este y lo paré y me fui a Paraguay. O sea, estaba en esa. Dije, vamos a ver qué pasa. Y a cualquier lado. Es buenísimo. Eso, está bueno, no, está la bueno. La anécdota era con el arrepentimiento de estar en un lugar y querer volver. Eso es peligrosísimo. Creo yo. Creo. Está bien. ¿Cerveza, Fernet o licores? Todo. Todo. ¿Un favorito? Cerveza, me encanta. ¿Rubias o morochas? Rubias. ¿Damián? No, obvio. Ojo que puede ser no, colorada. Yo me arriesgué a una, pero para decir. Para jugármela, no seas tan maricón. Sí, la dos. No, pasa por otra. Todas. Sí, dos. Igual lo. No, pero ponerle siempre el hombre tiene. La como, rubia a mí me como calienta, la mujer. La, tiene el, algo de que me calienta. La mujer no te digo ideal, pero. Como el estereotipo mujer, siempre sí. Uno tiene... Mirá rápido, así ves algo rubio, sí. Sí. Después bueno, ves. Después te fijas la tintura y esas cosas. Pero... Sí. ¿Cuál es tu estrategia cuando vas a encarar una mina? No, ya nunca más. Bueno, cuando ibas. Hacerte el progresito. No, siempre fui estúpido yo para las minas, siempre fui un boludo. Nunca la guitarra, con la guitarra ganaba. Las veces que tuve estrategia fue... Me salió mal o... Quedé como el chabón este de la propaganda, ¿viste? Tienes un calculando. Horrible, nada, soy un desastre. No, soy un desastre. No. Vos sirvo. Sí, vos tenés estrategia. No, algo. No, me pasa lo mismo que él, no. Nada. No. Acá no, sí que yo no sé. Hablo y digo lo que siento y listo. Y bueno, y escucho y nada más. Y a todo el mundo, ¿no? Me parece que vos vas por el lado de hacerte el buenito, el que escucha a la mujer. No, sí, ya, ganador, ya no. Ese el perrito mojado. No. Claro, yo por ahí te estoy esperando una hora. Un monólogo y no me di cuenta, viste, que quedé como un boludo. Es eso. Bueno, chicos, si se animan a tocar un tema en vivo. Dale. ¿Qué les parece? ¿Vamos? Sí. ¿Cómo se llama el tema? Sentido común. Como tiene una zapatilla sana, es nene. Y toda la tiene rota y la poca ropa que tiene. ¿Cómo que no tiene sombra? Yo tengo sentido común. Lo que pasa es que no se me nota, no se me nota, nene. Lo que pasa es que no se me nota, no se me nota, nene. Voy a tener que andar con cuidado porque hoy viene uno que no tiene sombra y que lo engañó a los nenes. Pero ¿cómo que no tiene sombra? Yo tengo sentido común. Lo que pasa es que no se me nota, no se me nota, nene. Pasa que no se me nota, no se me nota, nene. Bueno, acabamos de escuchar en vivo el tema de Rodolfo con todos, Sentido Común. Sentido Común. Y bueno, vamos a la última parte de la entrevista. Le voy a pedir que me cuenten una obviedad, que deben tener millones. Ya en este poquito tiempo que te conocí, me di cuenta que sos una persona que le gusta la aventura. Así que te voy a pedir que me cuentes una anécdota de la banda o... Una vez nos íbamos de gira al sur. Y empezamos, agarramos y armamos todo. Llevamos un sistema medio grande para tocar en plazas y demás. Sistema de sonido, digo. Sí. Y empezamos a cargar todo arriba de la camioneta. Cargamos todo, todo, todo, todo, todo. Y en un momento se llenó la camioneta y dijimos, ¿y nosotros dónde vamos? Tuvimos que descargar todo, ir acá a Dock Sur, que nos lleven las cosas por expreso. Por encomienda. Y así fuimos. O sea, es muy divertido, güey. Habrán estado muy boludo. Un buen rato habrán estado. Muy colgado, o sea, cargar toda la camioneta y no pensar que dónde vas vos, boludo. No sé. Además siempre hay uno que dice, no, pará, vamos a hacerlo ordenado. Y dice, a ver, pásame esto. Y se pone a acomodar las cosas. Claro, claro, no, olvidate, era todo equipo y guitarras y viol, pues, bueno, todo. Sí, todo lo que todo claro, lo necesario claro, para claro, consola, parte, para tocar. Claro, todos los equipos eran también. Ahora con el JBL los chiquititos, o sea, no es tan. Digo, para un buen sistema que no es tan grande. Ahora, antes había cara aparatos, ¿viste? Tote, sí. Eran inllevables, boludo. El recital que más disfrutan, ¿cuál es? El que ustedes salen bien musicalmente, ustedes sienten que suena bien de piso y que estamos contentos. Nosotros, me animo a decir eso, ¿no? Cuando, sí, hay, cuando está la conexión, eso cuando pasa eso, porque lograste la conexión de como cerrar los ojos y que pase lo que pase. Claro, eso es lo que más disfruto. Eso es lo que más, sí, lo que más disfruto. Y por ejemplo, ¿disfrutan cuando la gente se pone a hacer pogo? No, no hacen pogo, cada vez menos. Los hacemos llorar nosotros. Le gusta ver las parejitas ahí. Gente escuchando, ya está bien, con eso está buenísimo. Después que haga uno lo que quiera. Antes era más del pop, ahora no estamos más tan... tranca. Sí, depende del lugar donde toquemos también. Y el espacio físico que haya en... ¿De dónde tocas, viste? Que si da para romper todo y es tocar fuerte, buenísimo. Y si no, bueno, se toca más tranquilo. Depende. Está bien. Ustedes tienen 72 temas, me dijiste. Los dos 72 años, me digas. No. Sí, no, hay más. Yo tengo como 100 y pico temas compuestos. No sé por qué está ahí, dice 70. Bueno, esa gacetilla es media vieja también, no sé de qué año es. A mí me la pasó Ezequiel, le tiramos palo a Ezequiel. Estúpido. Tonto. Sí, ahí va un montón de temas, sí. Y ¿Tienen pensado sacar un próximo disco? Sí, claro. ¿Están elaborando algo nuevo? Sí, estamos... De hecho, estamos tocando todas canciones de que ya este disco casi no lo tocamos. Lo tocamos, pero no... ¿A pedido? Sí, casi como, viste, hay temas que los tocamos, bueno, obviamente nos gusta tocarlos, pero... están medio cansados. ¿Quieren salir del tema? ¿Quieren salir, o sea, dejarlo de lado ya? Sí, ya hace rato salimos, sí. Pero... Nada, sí, hace rato ya estoy pensando en... En meternos a grabar, vamos a ver cómo, de qué manera. Porque, bueno, al principio me había parecido que grabar de poner un micrófono, me quedé caliente con este disco en realidad, grabarlo así. Meter un micrófono en el medio y tocata, ¿viste? Sí. Y que tocar y bueno, ¿viste? Que se mezclen los sonidos del bajo, que se metan los micrófonos, no me importa. Ver qué pasa, qué se genera con eso. Y bueno, si eso no da resultado, meternos a... Incursionar, a grabar... A grabar bases y a armar la canción desde otro lugar. Pero me entusiasmaba eso, porque en realidad me quedé con las ganas de hacerlo. Y bueno, se ahora por ahí están un poquito más dadas las condiciones, conocemos un poco más de gente, por ahí se puede hacer. ¿Tienen pensada alguna fecha para despedir el año? ¿Sabes que no? Pero sí, vamos, no sé... Seguramente la armo yo la fecha si sale mal. Porque se quieren cagar pedo y dicen, no hay que armar fecha. Bueno. Seguramente iremos a tocar en algún lugar. Bueno, cuando tengan fecha, saben que acá la vamos a estar diciendo. Buenísimo, gracias. Buenísimo. Muy agradecidos que nos hayan invitado. Y nada. O si no, también podemos, ahora nos pasamos los contactos y podemos arreglar algo. Sí, claro, lo que quieran. Con nosotros podemos arreglar algo para llevarlos a tocar a algún lado. Sí, sí, buenísimo. ¿Por qué no? Buenísimo. Cobramos re poco nosotros. Ya te ríen, viste. El músico no cobra. Dieron por sentado eso. El músico, escuche, gente. El músico no cobra. El músico no cobra. Es así. Para seguir a la banda, para escuchar sus temas y enterarte de presentaciones y distintas información de la banda, podés entrar a www.purevolume.com/RodolfoContodo09. O si no, en MySpace también... Tienen un par de canciones subidas. www.myspace.com/RodolfoContodoVivaTodo. Las últimas. Perfecto, muchas gracias. Las últimas preguntitas que se las hacemos a todas las bandas. ¿Ustedes creen en el Carpe Diem? Hoy me explicaron lo que era el Carpe Diem. No me acuerdo qué es. El Carpe Diem es que aproveches el momento, que aproveches el día, que disfrutes al máximo. Como si fuera el que el no último esperes día, a alcanzar el objetivo para empezar a disfrutar. Perfecto, creo en el camino. Sí, creo más en el camino que en la llegada. Cuando se acaba el fin de un sueño, cuando matas un sueño es cuando lo cumplís. Y es cuando nace otro. Claro, pero si no nace otro, si vos pones toda la energía en ese sueño solamente, por ahí el camino me parece que te hace disfrutar... ¿Viste? Sí, hay una tontera que cuenta Juanse cuando el de los ratones, que cuenta quién más extrañaba de la época vieja, cargar equipos. De lo que renegamos casi todos los músicos, ¿viste? De alguna forma ese es el camino. Lo estaba disfrutando el tipo. Tenemos un llamadito, me parece. A ver. Hola. Hola. Hola. Hola, sí. ¿Quién habla? Sí, ¿qué tal? Habla Mariana de Quilmes. Hola, Mariana. Ya he llamado en otras oportunidades, en otros programas. Sí, te tenemos en cuenta. Sí, pero como me gustó la consigna, no quería dejar pasar la oportunidad. Bueno, entonces contanos, ¿qué te gustaría hacer? Y la verdad es que si tuviera la máquina del tiempo me gustaría hacer un montón de cosas, pero la primera que haría sería tratar de ir a ver a Che Guevara o a Marx. Yo estudio ciencia política y me gustaría preguntarles a ver qué puedo hacer para que en este siglo y en esta época... los jóvenes volvamos a tener esa iniciativa de cambiar las cosas y conciencia social, que hasta yo misma la empiezo a perder. Mirá vos, qué bueno. No lo había pensado, pero... algo, no sé, creo que me traería un cuadrito, algo de Picasso, no sé, el Guernica, me gustaría tenerlo en mi casa. le diría, che, a ver, pintate algo, a ver una Mona Lisa, a ver, pintate algo así que me lo llevo, y ahí te lo traes y lo vendes vos. Igual ese es Da Vinci, no Guernica. Ah, ¿verdad? Bueno, no importa, la monarquía también me gusta. Bueno, chicos, me gustó el programa, me encantó la canción que tocaron los de Rodolfo con todos. Bueno, muchas gracias, acá también te agradecen. Ah, porque no estoy escuchando yo la conversación, chicos. Bueno. Dice que te agradece, que le gustó mucho la banda. Buenísimo, gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos. Bueno, Mariana, ya participás por los premios. Estuvo muy bueno. Gracias por el aguante de siempre. Nos vemos. Un beso. Chao. Chao. Bueno, lo último el espacio que le damos es para que si quieren dejar un mensaje a los seguidores o a sus fans, al oyente, un mensaje de lo que sea, de paz, de libertad, de lo que estén pensando, lo que tienen que comer mañana a la mañana, lo que lo quieran. Lo primero que se le venga a la mente. Que se levanten y se laven los dientes. Individualmente, no sé. Cada uno, un mensaje que quieran dejar. Vengan a los shows. ¿Cuánto tenemos para ese mensaje? Lo que quieran. Habla. Cualquier cosa yo te corto. Bueno. Ninguno, pero les voy a tocar un pedacito de una canción. Bueno, ¿no dale. ¿Vas a hacer eso? Sí. Bueno, chicos, cuando quieran, si puede, si... Ah, bueno, porque me decían de dejar un mensaje y no tengo ningún mensaje para dejar. Así que les voy a cantar un pedacito de una canción hasta que nos saquen del aire. Una cosa así es. Dale. ¿No? Bueno, despedimos a la banda Rodolfo con todo, con un tema de ellos. Recuerdo una tarde y yo iba caminando y jamás en la vida lo voy a olvidar. Lo encontré a mi padre muy solo, muy triste, y me llamó y me dijo, te tengo que hablar. Caminamos juntos por un caminito de esos que hace el tiempo, de andar y de andar, camino sin huella, tan largo y tan triste, parecía que nunca se iba a terminar. Y seguía el camino y mi padre no hablaba, hasta que el silencio lo obligó a hablar. Me tomó de un hombro, levantó la vista y entonces me dijo, me vas a escuchar. Yo trabajé mucho aquí en esta casa y ya estoy cansado de tanto luchar. El viento, la piedra y mi mala suerte no quisieron nunca dejarme triunfar. Por eso, cansado, me voy para el cielo, me voy a otro mundo para descansar. Y yo a vos te pido que cuides la vieja, que yo desde el cielo te voy a ayudar. Por eso es que a veces me ven de rodillas mirando hacia el cielo y pidiendo perdón, porque fui el primero en dejar mi casa. Y eso que mi tata tanto me pidió, perdona papá, yo no soy culpable, tampoco mi madre, la pobre luchó, la culpa es de aquellos que dieron los campos, dejaron sin nido al pobre pichón, sin pensar siquiera en esas pobres madres que mueren de angustia, de pena y dolor al ver que los hijos se le van del campo y la dejan sola después que los crió. Se van a otros pagos y algunos sin rumbo, tal vez para perderse en el más allá, buscando algún pueblo para formar un nido, porque es chico el campo que tiene papá. Muchas gracias. La verdad, muy bueno el tema, muy buena la letra. Mensaje. Es verdad que le dejan... Le ponen mucho énfasis a la letra, quieren dejar un mensaje, la verdad que me gustó muchísimo. Así bueno, que... acabamos de estar en la entrevista. ¿Cómo se llama la canción que acabas de cantar? Recuerdos. Acabamos de escuchar Recuerdos, entonces. Muy bueno. Muy buena. Estuvimos en la entrevista con Rodolfo con todo y le agradecemos a ellos por haber venido. También le agradecemos a ustedes por invitarnos. Por haber tocado los temas en vivo. Por la buena onda también. Y seguimos con un tema de reggae. Cambiamos totalmente el rubro. Vamos con el tema de Zion Bless, el tema se llama Sin Ti. dejado caer, mas tu poder me hará ascender. Oh, ya sin ti la vida, ¿qué sería? Y si despierto y vos no estás, sería como un barco a la deriva. Muchas cosas me podrá brindar, mas tú estás eternamente. Hay guerras, hambre y también hay desigualdad, mas tu poder me hace más fuerte. Oh, ya sin ti la vida, ¿qué sería? Sería como un barco a la deriva. Acabamos de escuchar el tema Sin Ti de Zion Bless. Y bueno, ya que escuchamos Zion Bless, vamos a estar diciendo que Zion Bless, la banda de Israel Montenegro, se presentó el martes en Lithium de Lanús. Y para escuchar temas de la banda, seguila por www.myspace.com/ZionBlessReggae. Zion Bless B larga LESS Reggae. O por www.elsonar.com/ZionBlessReggae. O por Facebook Zion Bless. Ahí tenemos los datos de los chicos de Zion Bless. Tenemos un mensaje nuevo por Facebook de Edgardo Chapu Duarte. Está contento porque salió campeón ayer el rojo el pibe. Bueno, Bueno, dice, saludo para nosotros. Dice, bueno, que quiere volver al pasado para poder conocer a John Lennon. Dice que es un grosso de la música. O algún monstruo de la música, dice. ¿No? No, dice John Lennon, un monstruo de la música. Y junto con todos los Beatles para poder vivir la locura de un recital de ellos. ¿Te gustaría estar bueno, en una de esas locuras psicodélicas? ¿No? Y bueno, todo va por lo que le gusta a uno. Por ejemplo, yo viviría un evento deportivo. El que le gusta más la música va... Yo viviría más un evento, digamos, musical. Un recital de Bob Marley. Claro. A ver, si igual no por te digo que a mí me encantaría estar en el gol de Maradona con los ingleses. Obvio, pero digo, lo primero que haces. Claro, lo primero que se te viene a la mente. Por ejemplo, Mariana, que le gusta el tema este de política, lo primero que haría es estar con el Che Guevara para Marx. Para liderar un comunismo. Así que... por ese lado queríamos encargar la consigna, a ver qué era lo primero que harías. Y se pusieron... Buenas cosas escuchamos. Escuchamos que se viajaría al futuro, tendrían las cosas del Kini 6. un montón de cosas escuchamos. Un par que tengo en el tintero que no las voy a decir, que se las dije fuera del aire, Dieguito, pero bueno. Bueno, por haber llamado por la consigna, estuvieron participando por una cena para dos personas en Pisa Libre de Las Flores, en Las Flores 428 Wilde, por el CD de The Hoffman y por consumiciones del Bar Geek. Así que bueno. Tenemos un llamadito. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Sí? Sí, Antonella. ¿Cómo andas, Antonella? Todo bien. Contanos, ¿qué andabas haciendo? ¿Hola? ¿Estabas escuchando la radio? No, la verdad que no, porque recién salgo en un final. Pero no quería dejar de llamar, pero estoy en el colectivo. Ah, con bueno. Razón se escucha. Se escucha todo entrecortado ahí. Pasale a la señora al lado. ¿Sabés cuál es la consigna del día? Creo que algo del pasado, puede ser, y del futuro. Si no. Tuvieses la máquina del tiempo para viajar al futuro o al pasado, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te llevarías algo? ¿Con quién te gustaría encontrarte? Si viajaría al pasado, me gustaría o cambiar las cosas que no me gustaron, digamos, que me hayan pasado, o, como recién dijo el chico, que me dio una buena idea de ir a ver un recital de Guns N' Roses y de Queen cuando estaban los cantantes todichos, digamos. Y si iría al futuro, creo que iría a ver cuando mis hijos sean grandes y a ver cómo están cuando yo ya no esté, digamos, también. Bueno, o sea, un futuro lejano. Claro, muy muy lejano. Bueno, Anto, gracias por llamarnos y por estar siempre firme con nosotros acá. No, por favor, me encanta la radio. Y bueno, después, no sé, suban algún videito al Facebook, así lo puedo ver. Dale, vamos a estar subiendo. Dale, besito. Chao. Y bueno. Bueno, Antonella, entraste justito en el sorteo. Vamos a hacer el sorteo, lo vamos a hacer en vivo porque fuimos cuestionados durante la semana. Exactamente, fuimos. Que había una mano negra, no sé por qué, si acá siempre está el escribano público. Exactamente, así que bueno, vamos a hacer el sorteo. Bueno, dale. Dime. 4. Ah, pará, ¿cuánto? ¿Hasta qué número puedo decir? Decime cuánto es. Hasta el 8. 4. Pará, ¿qué vamos a sortear primero? Vamos a sortear las consumiciones del Bar Geek. Dale. La primera, 4. 4. Tito, te ganó 3 consumiciones. Tito se ganó 3 consumiciones. Después, 5. 5. Alexis. Alexis, te ganaste el CD de la banda de Hoffmans. Vamos con la invitación para dos personas. 7. 7. Charlie, te ganaste una cena para dos personas en Pisa Libre de Las Flores. Así que... Buenísimo, cuando ya de tenemos... lunes a jueves puedes ir ahí a cenar, te vas hasta Wilde una escapada y disfrutás de buenas y pizzas. Bueno, ¿quién se ganó el CD, el show? Bueno, Tito, vos tenés que comunicarte acá al mediante Facebook. Claro, mediante Facebook, pasanos tus datos y nosotros se los comunicamos a los chicos de Geek que van a estar ahí y van a saber que te tienen que dar las consumiciones. Cualquier cosa, llamanos y decinos que no te la dieron. Bueno, loco. Bueno, no me quiero olvidar de saludar a Lorena, que la otra vez me olvidé, nuestra operadora que siempre hace las cosas de 10. También quiero saludarte a vos, Rama. Dale, la verdad que hoy la pasé muy bien. Sí, y como siempre, haciéndome compañía acá. De una, siempre haciéndole la segunda a Dieguito y. Bueno, y es la que va. También les queremos decir que no se olviden, que no se vayan, perdón. Que ahora viene Buenos Aires Caníbal, lo dejamos acá en RK 91.5 con Buenos Aires Caníbal. Y, nos y también, antes de irnos también quiero agradecer a los chicos de Rodolfo Cotó que vinieron. Sí, con, obviamente. Mucha onda, mucha muy buena onda. Y también a las bandas que nos pasaron sus temas, Mamba Santa, Contramarca, Entre Calles, Ion Bless. Muchísimas gracias a ellos. Así que bueno. Bueno, nos despedimos con el tema Liberación de Vibración Reggae. ¿Te parece? Vamos. Hasta la próxima, Ramos. Chau.